Amigos, amigas, empezar con estas nuevas músicas, canciones de los talentos ecuatorianos. En este caso, ustedes escuchaban ahí una composición de Cristian Orozco, que aspiramos que en breves minutos también se dé cita, porque tiene que compartir una invitación de un evento que lo realizan este viernes, así que no se separe de los 940, porque hay mucho que contar. Hoy tengo puro talento ecuatoriano aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quienes voy a saludar y dar la bienvenida. Y bueno, pues contaremos cómo se acercan también a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de Gustavo Bedón. Él es un quiteño que nos visita el día de hoy, pero los detalles se los voy a dar en breves minutos, porque en este instante voy a dar el micrófono para que pueda saludar a esta bella audiencia que nos acompaña en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, y también a nuestros amigos que están allá en Loja a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena Santo Domingo de las Sácheras, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es. Y un abrazo gigante también a nuestros amigos que nos acompañan a través de Radio Cultural Machala, www.cceloro.go.es. Gracias una vez más a todos por acompañarnos y a nuestro invitado que está aquí en los estudios de la radio. Gracias por estar aquí, yo. Buenos días. Quiero saludar a todas las personas que están escuchando este programa. Para nosotros es un gusto realmente el poder estar aquí compartiendo un poco de información respecto a lo que nosotros vamos a presentar este día viernes. Queremos hacerles una cordial invitación, por supuesto, al evento que estamos organizando a través del proyecto Gira UIO 9, que es la presentación del concierto final del Tour 2017 de los artistas David González, Trombonarte y Narváez. También está con nosotros otro de los jóvenes talentos ecuatorianos que es parte de este gran evento. Se trata de Darwin Tipán. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pues muy buenas tardes, un gusto. Muy, muy ameno, muy contento de estar compartiendo nuestra música para el público. Y en este caso, agradecer a estos medios de comunicación que nos dan la oportunidad de acercarnos más al pueblo ecuatoriano. Así es, y con el aplauso y la motivación de ustedes, amigos, amigas, nos vamos con nuestro siguiente segmento aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya Ya estamos, seguimos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y obviamente pues el espacio para que usted pueda conocer a nuestros artistas que se dan cita acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pueda recibir esa serenata que nace del corazón de los talentos ecuatorianos. Así que ahora sí, Gustavo Bedón, él nació en Quito un 10 de agosto de 1992, hijo de Giovanni Bedón, que ustedes solo por este nombre pueden recordar, que ha sido ya también invitado a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y de Rocío Galárraga. También, en el caso de Darwin, él nació el 1 de junio de 1976, hijo del señor Polibio Tipán y de la señora Olimpia Paucar. Y más adelante se sumará a este gran encuentro con estos jóvenes, Javier López Narváez. Y nos acompañan para hablar sobre su trayectoria artístico-musical, así como también del evento que lo van a desarrollar este viernes y que les estarán contando a ustedes cada uno de los detalles. Este viernes 15 de diciembre a las 19:30 que van a desarrollar el evento en el Teatro México. Así que primero, empecemos por esa parte del reconocimiento que siempre estamos diciendo. Sabemos que, Gustavo, en este caso tú llevas la música en la sangre gracias a tu papá. Ajá. Bueno, para mí es realmente un gusto eso, porque fue precisamente la primera aproximación a la música que yo tuve, el hecho de que desde niño yo podía, se podría decir, relacionarme y estar tan interiorizado con esos espacios que son propios del músico. Yo recuerdo estar en casa conversando con mi papá y de repente ya llegaban sus amigos a hacer música y yo tenía la oportunidad de quedarme allí en ese momento con él y escuchar los ensayos que él tenía, escuchar los nuevos temas que él estaba componiendo, el repertorio de música latinoamericana, porque es lo que más le gusta a Giovanni, el repertorio de música latinoamericana que él hacía. Y realmente toda esa experiencia de compartir con la música fue la que de a poquito me fue encaminando hacia eso, porque en un inicio yo jamás tenía pensado el hecho de poder proyectarme como un músico o como un gestor cultural dentro de este medio. Sin embargo, creo que poco a poco, observando la labor de mi padre y también, bueno, rescatando el valor real que tiene nuestra música y la de Latinoamérica, fue que yo en un punto determinado decidí que podía hacer este el camino que yo podía hacer, y es así como en este momento estoy frente a ti compartiendo esta entrevista y también presentándote a estos artistas. Esa es la manera en como yo llego a relacionarme con la música. Bueno, y en el caso tuyo, mi estimado Darwin. Sí, bueno, mi formación musical igual fue desde muy pequeño. Igual vengo de familia de artistas, por decirlo así, pero mi padre fue un artista empírico. Le gusta la música y ha hecho música durante años, entonces yo viví también, junto con Gustavo, como lo cuenta, viví igual los momentos y crecí bajo este cobijo que es la música. Entonces, a los 8 o 9 años ingresé al Conservatorio Nacional de Música, estudié por algún tiempo, luego a los 18 incursioné en la Sinfónica Juvenil del Ecuador. Soy parte fundador de la Sinfónica Juvenil en esa época, en el 95. Bueno, y participé durante mucho tiempo el proceso de que se hizo Filarmónica también, las giras internacionales, las giras nacionales también con la Sinfónica. Y en el 2010 decidí, aparte de haber formado parte de algunos grupos musicales de trayectoria igual en este país, entonces decidí tomar la música nacional como bandera para poder empezar a crear música, a crear nuevas obras basándonos en ritmos ecuatorianos que serían como el San Juanito, el Albazo, el Capisca. Entonces decidí incursionar en eso y moverme con el trombón. En este caso, Trombonarte es mi proyecto y el trombón lidera en esta parte como solista el proyecto. Entonces yo estoy muy adentrado en esto de la música, de nuestra música nacional, de revitalizar nuestros ritmos. Entonces ese es mi interés prácticamente en el proyecto, y eso estamos presentando en esta gira Uyo 9 que estamos realizando, hemos realizado ya este año. Entonces culminamos, como dijo Gustavo, este viernes 15 de diciembre en el Teatro México. Así es como van a aterrizar estos jóvenes después de un largo caminar, porque para todo lo que ustedes ven cuando ya está cristalizado es porque viene un proceso de pensar qué es lo que quiero hacer, viene la evolución paulatina de ese trabajo hasta que finalmente pueden estar en unas tablas, y en este caso en el Teatro México. A este evento también se suma Javier López Narváez y también David González. Gustavo. Sí, Javier López Narváez es otro de los artistas que nos va a acompañar el día viernes en este show. Él tiene una propuesta muy interesante dentro del ámbito de la música ecuatoriana, porque su propósito es hacer una fusión entre la música tradicional, tomar elementos de la música tradicional y también combinarlos con música contemporánea, en este caso con estilos específicos como funk, como rock y jazz. Entonces la propuesta musical de Javier gira en torno a este tratamiento de la música tradicional sin abandonar sus raíces, sin abandonar sus elementos característicos, pero potenciándolos desde este lado de la música contemporánea. A este estilo o género musical él dio por llamarle pop mestizo, y es una innovación en cuanto a los géneros musicales que hay en nuestro país, la que Javier López está proponiendo. De igual manera, David González nos va a acompañar el día viernes en este concierto. David es un músico cuya trayectoria y música generan bastante interés en el público que le escucha, por la manera en cómo él se aproxima a sus oyentes a través de las letras y a través de la música que él compone. En este caso, bueno, David es un músico que está empezando su trayectoria musical, tiene grabada una producción. El próximo año, a inicios del mismo, va a empezar a grabar su segundo material discográfico. Y es uno de los artistas que, junto con Darwin Tipán, director de Trombonarte, y junto con Javier López Narváez, director del proyecto musical Narváez, le dan relevancia a la gira que estamos haciendo este año con nuestro proyecto. ¿Qué te parece si nos vamos con música y al regresar, pues, nos comentan cómo nació este guagua? ¿Qué les parece? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ¿quién se suma ahorita? Javier López, bienvenido. Hola, qué gusto verte a los mil años, como decimos nosotros. Antes de irnos a escuchar música, nos gustaría que saludes a la audiencia. Sí, claro, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes ya con todos quienes nos escuchan. Darwin, Gustavo, qué gusto compartir con ustedes el espacio y muchísimas gracias a ti por invitarnos. Vamos entonces a escuchar música. No sé si tú la presentas también, Gustavo. A ver. Sí, en este momento quisiera empezar justamente con el tema Viento Sudaca de Trombonarte, que es la banda que va a abrir el concierto. Vamos entonces, nosotros en este caso estamos ya listos y preparados para nuestro compañero Francisco Viracocha en controles. Thank you. ¿Y qué tal esa propuesta, amigos, amigas? Talento ecuatoriano que les hemos venido comentando. Hay muchas cosas que están haciendo, pero que nos decía Gustavo, no encontramos el espacio donde poderlo compartir. Pero acá nuestros oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tienen el privilegio de escuchar estos temas musicales que en muchas de las ocasiones no las han escuchado en otros espacios. Para eso se abren los conciertos, para que el público se dé cita y pueda disfrutar de estos temas musicales que solamente hay que ponerle ahí corazón para realmente poder sentir. Nosotros decíamos extra micrófonos, qué lindo poder compartir con personas que han estudiado música, porque todos los tres acá, tanto Javier como Darwin y Gustavo, pues ellos han estudiado en el conservatorio y también en la Universidad de San Francisco, donde se van ya formando académicamente para poder compartir. Pero miren que dentro de este grupo también hay gente como David, que él hace música al oído, pone ahí corazón. Y decían los chicos, muy raro es encontrar todavía a estos jóvenes donde ponen el corazoncito para poderlo hacer, nos decías, Gustavo. Sí, justamente esa es una de las características que comentábamos aquí en cuanto a la gente que se ha dedicado a la música de un modo empírico. Yo creo que hasta cierto punto estas personas tal vez tienen una ventaja por sobre aquellos que nos hemos dedicado a sentarnos a estudiar y ensayar, que reside en el hecho de que es el sentimiento el material primo con el que ellos empiezan a descubrir como tal a la música. Y la música, en mi pensar, no es sino otra manera de desnudarse y mostrarse a quien la interpreta, sino es a través de la emoción. Entonces, es algo muy valioso, como yo te decía, Laura, el poder tener dentro de este proyecto a David González, que es esta persona que, como te digo, desarrolla su música con ese sentimiento, que sabe compartir a la gente ese sentir y que sabe llegar a ellos también con esta manera de comunicarse. De igual manera, bueno, ahora rescatando también el otro lado y mostrándolo a la gente que nos está escuchando, nosotros contamos también con Darwin Tipán, el director de Trombonarte, con Javier López Narváez, el director del proyecto musical Narváez, y para nosotros es grato también el poder compartir música que está tan minuciosamente elaborada, tan bien pensada, y a la que, de la misma manera en como hace David, Darwin y Javier, le han entregado todo su esfuerzo, todo su empeño para poder hacer que en primer lugar sea lo que ellos quieren compartir con el público y que después también sea un valioso aporte para el medio musical, en este caso quiteño, como no más adelante el ecuatoriano y por supuesto para el mundo. Esto está dedicado realmente para toda la gente que gusta de buena música. Por supuesto, ya habíamos conocido nosotros todo ese proceso, pero aún nos faltaba conocer de Javier. Ya hemos tenido el gusto en algunas ocasiones de poder compartir también. En este caso, él lleva también la música en la sangre, gracias a su madre, es una guitarrista clásica, y que en alguna ocasión pudimos compartir, creo ya, algunos de los temas musicales. No recuerdo, Javier. A ver, y sí, o sea, mi madre, claro, ella tocaba la guitarra cuando yo era pequeño. No es guitarrista clásica, en realidad ella es solo guitarrista. Música empírica, en realidad, igual que muchos de los grandes músicos del Ecuador. Sí hemos, claro, hemos estado conversando varias veces, hemos compartido la música que hemos hecho, y siempre es grato para nosotros volver a la Casa de la Cultura, que es la casa de todos, ¿no es cierto? Entonces, estar en la radio de la Casa de la Cultura es siempre un honor y un privilegio. Bueno, y desde muy pequeño dijiste, esto es lo mío, la música. Desde pequeño, sí, la verdad. Como mi mamá tocaba la guitarra, yo aprendí muy niño. A los 7 años ya empecé a tocar la guitarra. Y siempre tuve como la inquietud de componer mis propias cosas. Estudié con músicos particulares un tiempo. Luego estuve en las academias abiertas del conservatorio después. Luego ya fui a la universidad. Entonces como que fui desarrollando ese proceso desde muy pequeño. Perfecto. Ahora, ¿cómo nació este guagua del UIO 9? Bueno, el proyecto Gira UIO 9 es un proyecto que está pensado para generar público para las propuestas musicales quiteñas específicamente. Este es un proyecto solo para la ciudad de Quito. No con esto quiero decir que esté dejando de lado toda la producción musical de otros lugares de nuestro país, sino que es lo que por ahora puedo abarcar y también está pensado en sí para este público, porque yo creo que Quito es una ciudad tan grande en donde en este momento están explotando y están surgiendo tantas propuestas musicales que merecen la pena ser escuchadas y que, como hablábamos hace un minuto, no tienen y no encuentran espacios, no solamente dentro de los medios de promoción como son radio, como son prensa escrita o mucho menos televisión, sino tampoco hay este codeo, este ir a las tablas en escenarios que puedan recibirlos y que tengan un aforo de público que pueda escuchar y llevarse una impresión de estos proyectos. Entonces, el proyecto musical Gira Uyo 9 tiene 2 ediciones, esta es la segunda edición que estamos haciendo. Y bueno, el camino que nosotros queremos preparar es justamente uno en el que las bandas puedan encontrar en el proyecto una plataforma a través de las cuales promocionarse. El proyecto el próximo año tendrá una etapa en la que nosotros queremos hacer que evolucione a través de auspicios y por eso es que yo estoy aprovechando este tipo de espacios para también hacer un llamado a gente que quiera sumarse al proyecto a manera de auspiciante para patrocinar no en sí al proyecto, sino a las bandas que año a año van a girar en él. Entonces, esa es la idea y el cómo es que surge la propuesta, a través de pensar en esta necesidad que tenemos los músicos quiteños, en este caso, de encontrar lugares en donde presentarnos y de que a estos lugares acuda la gente. Ahora, ustedes, si bien es cierto, es la segunda edición, ¿cómo fue la primera? ¿Ya hubo mucha afluencia, aceptación, tocaron la puerta? Sí, de igual manera, la primera edición fue más complicada, incluso porque como es el primer puntapié que uno da, siempre es el golpear puertas, es lo que hay que hacer en un inicio. Y bueno, nosotros en este caso nos abrimos con un género de un género musical incluso un poco más complicado. Nosotros estábamos manejando a estilos musicales que vienen del rock y empezamos a hacer el mismo proyecto con bandas. Las bandas son Sideral y Espectro Sonora. Con estas bandas tuvimos la oportunidad también de venir acá a estos espacios en donde siempre fuimos muy bien recibidos y estamos agradecidos por ellos. Pero la propuesta inicial, es decir, el hecho de aproximarnos al público, tuvo sus complicaciones en un inicio porque, en primer lugar, desde las bandas, como tanto desde el público, no había esta noción de lo importante que es, como banda, pensar en el público, no solamente es dedicarse a la parte de la música, y también como público pensar un poco más en cuál es el trabajo que están haciendo los músicos y cómo yo desde la parte del público puedo aportar a ese trabajo. Entonces la idea toca un punto bastante álgido en ese momento, porque nosotros lo que estamos buscando es que de ambos lados se llegue a formar una relación que sea indisoluble, porque esto funciona mientras haya músicos y esto funciona mientras haya público para esos músicos. Entonces, golpear las puertas inicialmente fue algo bastante fuerte. Habían lugares que no nos quisieron abrir las puertas tan fácilmente. Pero bueno, como dice el dicho, no de tanto ir el agua al cántaro, el cántaro termina por romperse. Y con el tiempo empezamos a abrir ya espacios para que en esta segunda edición no la tengamos tan fácil realmente, pero sí ya haya una, hasta cierto punto, un precedente que se dejó de un buen trabajo con la gira anterior y de que esta nueva propuesta sea bien aceptada y que tenga apertura. Darwin, al sumarse a buscar el espacio para que muchos artistas, en este caso capitalinos de acá de Pichincha, puedan tener tablas, digamos así, para poderse presentar, ¿qué ha significado para usted? Yo creo que lo más importante de rescatar este proceso que estamos haciendo es donde nosotros podemos mostrar nuestra música, cómo nosotros sentimos, porque en mi caso no estoy haciendo música comercial. Entonces yo trato de mi inspiración, mi gusto por la música, en este caso por los ritmos tradicionales ecuatorianos, se sienta el público como de la manera que uno siente al componer. Entonces estos espacios son hechos para esto, porque el público que va no es porque va a bailar, por decirte, una salsa, a bailar un merengue o a ese tipo de géneros musicales. Entonces en estos espacios también va gente que le gusta el arte, que gusta escuchar la música, que gusta sentir esta forma de expresión. Entonces, para mí, principalmente ha sido muy importante el hecho de sentir esa pasión que uno transmite y esa respuesta que tiene el público. Y en varios escenarios que hemos tocado con Trombonarte, la verdad la gente reacciona de la misma manera como todo el pueblo ecuatoriano lo haría, bailando, danzando, gozando, dando vueltas, ya con ganas de saltar. Entonces, mucha gente también, por ejemplo, estuvimos en Cacha, fue gente indígena de la zona que también estaba haciendo un pogo, por así decirlo, lo que le llaman en rock. Entonces, a los ancianitos bailando, pese a que nosotros interpretamos nuestra música nacional, pero con instrumentos no tradicionales. Entonces, somos con guitarra eléctrica, la batería, pero yo creo que el fuerte también de nuestro proyecto es los vientos. Como yo soy trombonista, entonces el trombón está ahí de principal, de solista, y también tengo a cargo también el saxofón, el tenor, el trombón, otros trombones. Entonces son instrumentos de viento, que nuestra música es más instrumental, que no lleva mucha letra más que coros. Entonces, esa intención es la que siente la gente, la que le gusta, la que baila y reacciona a eso, reacciona a algo festivo. Es decir, que hay aceptación cuando ustedes tocan la música tradicional. Sí, le encanta, la gente le encanta mucho. En realidad, eso es justamente algo que yo quiero comentar. Lo que a mí me parece más relevante de esta edición de la gira es justamente la respuesta que ha tenido el público ante los tres proyectos. Estos tres proyectos han logrado cautivar al público que ha logrado acudir a los eventos. Y justamente es esa la intención, de presentar estas propuestas que están manejando música inédita, música de autor, música de compositor, y que cale en el corazón de la gente que los escucha. Realmente creo que ese trabajo que se ha venido haciendo y que se ha venido logrando es justamente el objetivo, no solamente de la gira, sino de estos artistas, tanto de David González, de Javier López Narváez, como de Darwin Tipán, a través del proyecto Trombonarte, y de Narváez en el caso de Javier. Yo creo que ese trabajo es del que ellos están consiguiendo, y es lo más considerable y lo que yo más espero dentro del proyecto. Javier, ¿tienes composiciones propias? Sí, claro, todo lo que yo hago es propio. Yo soy cantautor. ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas a la vez? Uy, un montón. bastante, unas 20 publicadas. 20 publicadas, también tradicionales. De todo un poco. Ahora nosotros lo que estamos haciendo es promocionar el disco que se llama El País de las Últimas Cosas, que tiene 9 canciones. Y este disco sí tiene un componente muy importante de música tradicional ecuatoriana. Digamos, tiene esta idea de traer las raíces de la música ecuatoriana y fusionarlas con música un poco más comercial, digamos, con pop rock, tratando de darle a la música ecuatoriana una sonoridad que le permita acceder a otros espacios, que no se quede solamente relegada en los teatros y los museos, sino que pueda salir a las calles e incluso tenga la posibilidad de proyectarse a nivel internacional con sonidos más digeribles para el público internacional, digamos. Darwin, ¿cuántas composiciones tienes tú? Bueno, en este proyecto tenemos unas 4 composiciones, pero obviamente a lo largo de mi trayectoria sí he hecho salsa, merengue, cumbia, música popular. Pero has sumado entre todo eso. Entre todo tengo, pero en este caso he decidido más que todo incursionar en la música nacional, porque este era el género que no lo había topado en años. Porque yo lo respeto mucho, la verdad, a la música nacional, y es para mí súper complicado tal vez cambiarle de ritmo o darle un sonido que la gente no digiera. Entonces yo trato de mantenerme en el ritmo. Obviamente no toco instrumentos tradicionales, pero mantengo los ritmos, mantengo el ritmo de albazo, mantengo el ritmo de San Juanito, pero esa fusión que se da por el hecho de interpretar instrumentos que no sean tradicionales, te da otro color, otro aire. Pero como te comentaba antes, la esencia de Trombonarte son los vientos, trombón, los vientos. Entonces suena algo, a veces tal vez entidad que suena a banda, pero eso es un sonido de una banda distinta. Pero yo sé que ustedes trajeron música de esto. ¿Qué te parece si escuchamos esa propuesta? Sí, yo en este momento, bueno, lo que ya habíamos escuchado justamente es de Trombonarte. Ajá. Que fue Viento Sudaca. Presentarles la música del proyecto Narváez, de ya, Javier López Narváez. El tema que nosotros queremos mostrarles se llama Canción que no enamora, y antes de que lo pongamos quisiera que Javier nos cuente una pequeña historia que está detrás del tema. Sí. Ajá. Claro, bueno, Canción que un amor es un tema curioso, porque como yo soy cantautor en realidad y los cantautores tenemos como este tema de que hay dos personas conviviendo dentro de nosotros, el autor y el cantante. Entonces el cantante es como más farandulero, más fiestero, y el autor es un poco más sombrío. Y en ese tira y afloja, para contar una historia de amor, que una canción que empieza como una canción de amor tradicional termina convirtiéndose en una canción que no enamora, que es lo que vamos a presentar ahora. Vamos entonces nosotros en este instante a escuchar esta propuesta que nos han traído este grupo de jóvenes ecuatorianos que invitan al público al concierto de Gira UIO 9, la segunda edición, que será en el Teatro México el próximo viernes 15 a partir de las 19:30. Nosotros les invitamos. A veces siempre hay un interrogante de decir... Los jóvenes toman las canciones tradicionales, les hacen las nuevas adaptaciones, pero miren ustedes que en este caso, este grupo de talentos ecuatorianos que los tenemos aquí en los estudios de la radio, también hacen sus propias composiciones para poderlas mostrar a todos y cada uno de ustedes. Mientras nuestro compañero prepara ese tema musical, quisiera que nos comentes, ¿cómo ha estado la aceptación, por ejemplo, cuando tú realizas los conciertos? ¿Cómo acepta la gente estas creaciones que las vienes realizando? La gente, la aceptación ha sido buena en general, no solamente en los conciertos, sino también las cosas que nosotros compartimos en redes, las cosas que nosotros hemos ido lanzando en los medios poco a poco, han tenido una aceptación bastante buena. A la gente le sorprende mucho la frescura del sonido que estamos presentando, porque que en realidad nosotros no es que nos estemos inventando ninguna agua tibia, ¿no? ni que estemos mezclando nada, o sea, no es que estemos mezclando cosas que no tienen que ver, sino que estamos tratando solamente de llevar este sonido tradicional a hacerle dar un paso más, digamos, ¿no es cierto? Digamos que por ejemplo, si nos ponemos a pensar y a ver los proyectos que son parte de esta gira, tenemos un gran proyecto como Trombonarte, ¿no es cierto? Si nos ponemos a pensar un poco en cómo se ha dado la evolución de la música nacional, no digamos nacional, porque los nacionalismos son feos, pero la música tradicional ecuatoriana, tenemos que, históricamente, ¿no es cierto?, nuestra música, la música andina, por ejemplo, tiene una tradición de vientos andinos muy fuerte en el Ecuador. Cuando llegaron los españoles, ellos trajeron los vientos de metal, y esos vientos de metal después se adaptaron a lo que hoy conocemos como las bandas de pueblo, ¿no es cierto?, que termina convirtiéndose, a pesar de que vino de afuera, termina convirtiéndose en algo que se arraiga mucho a nuestra cultura. Y nosotros lo que estamos haciendo desde Narváez es llevarlo un paso más allá, ¿no es cierto? Si en algún momento el formato al que debía adaptarse era a los vientos de metal que vinieron de Europa, en este momento nosotros lo que estamos haciendo es llevar los mismos ritmos al formato, un formato más contemporáneo, un formato de batería, de guitarras eléctricas, de bajos, eso, y sin perder la esencia de la música de la raíz, digamos. De manera oportuna, Francisco Viracocha ya nos tiene listo este tema musical que les habíamos ofrecido. Todas las mañanas yo me despierto escuchando esa melodía que me hace pensar en ti. Y en la ducha a veces me descubro tarareando la canción de dulce que siempre te hace reír. Siempre voy cantando de camino a la oficina, aquella que dices que te gusta para bailar. Y cuando me brinda alguna tregua a la rutina, trato de encontrar la rima que te pueda enamorar. Y escribo que son tus ojos, que son tus labios, tu dulce boca, los que me quitan el sueño. Y es tu cabello el que me provoca, mas todo me suena cursi, y no me gusta y lo borro todo. E intento empezar de nuevo, a decir me gusta pero de otro modo. Suave me seduces con tus gestos insinuantes, con una sonrisa tú me invitas a cantar. Y aunque yo disfruto del oficio de cantante, se me desafina cuando tú vas a escuchar. No disfruto del estilo de radioemisora, de versos alegres yo me suelo empalagar. Y por eso entiendo que esta canción no enamora, pues los adjetivos sobran en la lógica radial. Y escribo que son tus ojos, que son tus labios, tu dulce boca, los que me quitan el sueño, y es tu cabello el que me provoca. Mas todo me suena cursi, y no me gusta y lo borro todo. Intento empezar de nuevo, a decir me gusta, pero de otro modo. Seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por acompañarnos en Loja, en Saraguro, en Santo Domingo, en Cañar, también por acá en Baños y toda la Amazonía a través de www.corape.org.es y a nuestros amigos de la provincia del Oro. Qué buena oportunidad que tenemos para conocer esas nuevas proyecciones de los jóvenes que se encuentran trabajando para poner a disposición del público, y ese privilegio que tenemos de poder compartir con ellos y hacerles escuchar a todos y cada uno de ustedes su sensibilidad, qué es lo que ellos vienen trabajando, cómo lo vienen haciendo, y un trabajo arduo de años que a veces tiene que cristalizarse en un par de horas. Así que ya nos quedan unos cuantos minutos y a ver si es que podemos comentar, Gustavo, sobre lo que tendremos en Gira UIO 9. El concierto de este viernes es un concierto muy especial, muy importante para el proyecto y para las tres bandas que en este momento están girando con él. Nosotros vamos a realizar la producción de un DVD en vivo y de un disco en directo. Entonces, es para nosotros muy importante que el público se dé cita el día viernes 15 de diciembre a las 19:30 en el Teatro México, precisamente porque nosotros queremos registrar en estos dos materiales ese calor que la gente te comparte cuando está allí junto a ti en el escenario, y pensar en que este concierto fue producido y fue pensado siempre para ellos. Entonces lo mejor es poder tener la compañía del público en general, que pueda llegar a las instalaciones del Teatro México este viernes y mostrarles un poco del trabajo que están haciendo estos tres grandes artistas. Y como tú bien decías, que el concierto para nosotros representa un reto, porque son apenas unos pequeños momentos de tiempo en donde nosotros tenemos que materializar las grandes obras que son producto de la genialidad de estos compositores. Y en ese sentido, nosotros estaríamos muy contentos de tener al público que nos acompañe para darle el valor que estas obras merecen. Darwin, la invitación para que el público se dé cita a este encuentro. Claro, de mi parte, muy agradecido con los medios que han compartido, que hemos compartido. Para mí es una fiesta, para nosotros, para Trombonarte, siempre va a ser cada concierto una fiesta con la que compartimos con el público. Así que yo invito a la gente que se venga a divertir, que venga a bailar, que venga a disfrutar a lo grande, porque nosotros vamos es a reventar ese teatro. Invitados todos. Y Javier, tú tienes la responsabilidad de invitar a la gente y que vaya con qué predisposición para tener oídos abiertos a lo que va a suceder. Qué responsabilidad tan complicada. No, la gente que vaya con la predisposición a la fiesta, a disfrutar, pero también a escuchar. David no está aquí, pero la música de David es música de cantautor, ¿no es cierto? Entonces es música que merece ser escuchada más que bailada. Y lo que yo hago también es de cantautor, pero también puede ser bailada. Entonces hay como que yo soy como el punto medio de los dos, de los tres proyectos. Así que vayan con la disputa. Además que estamos en diciembre, ya se acercan las fiestas, ya se acabaron las fiestas de Quito y vienen las fiestas navideñas. Y creo que es una buena forma de cerrar el año con esta fiesta que se llama Gira UIO 9. Hablemos un poquito de David. Justamente, David es un artista que, como acaba de mencionar Javier, merece ser escuchado. Y la verdad es que este compartir tanto entre bandas como el compartir con el público en los conciertos que hemos dado nos ha ido demostrando cuál es el valor que tiene cada uno de estos proyectos, y para mí es muy grato el poder en este caso representar a David en este momento y decirles que tanto la música de David González como la de Tromonarte como la de Narváez tienen un hilo conductor que pasa por lo emocional, que pasa por el contenido elevado y de mucha intelectualidad y de mucho mensaje para la gente que lo puede escuchar y que se va apropiando de estas cosas. Entonces el proyecto como tal de David González tiene una magia que a través de la balada envuelve a quien está escuchando su proyecto, y la manera de presentarse frente al público que tiene David es también algo muy característico de él. Él logra enganchar con la gente desde el primer momento y es realmente la persona que concierto a concierto ha ido siempre haciendo que todo el público tenga tanta atención en él que después de que él termina su presentación, él le pasa, como decir, esta posta de la atención y de el ponerle los cinco sentidos al artista a los siguientes que se van presentando. Entonces, para nosotros, David es un elemento en la gira imprescindible, tal cual lo es Trombonarte, tal cual lo es Narváez. Y este día viernes ustedes van a tener la oportunidad de escuchar la música de estos tres artistas geniales y de compartir la grabación en directo de este DVD y de este disco. Miren ustedes, amigos, lo importante. Así como el pintor busca el color ideal, le pone la magia de expresar lo que siente dentro en cada una de esas imágenes que las plasma, no importa la temática. Así también el músico pone realmente corazón para poder transmitir a través de estos instrumentos, a través de las poesías, a través también de esas figuras musicales, pues también el color que realmente ellos desean transmitir y que ese público le pueda observar. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar la siguiente propuesta y al regresar nos despedimos? Sí, en este momento quiero mostrarles el sencillo promocional del artista David González. Este tema se conoce como Dos Extraños. Vamos entonces a disfrutarlo. Serán uno solo y un beso, lo era todo. En una hoja de papel vuelvo a escribir todo lo del ayer, y viene a mi mente tu imagen que me hace percatar que aún no te olvido, mujer. Con tus labios me respondías, yo también a ti, yo también a ti. Te besaba tu cuerpo y tus manos acariciaba, tú también a mí, tú también a mí. Dos extraños que al mirarse pretenden no pensarse y se esconden en un rincón para no volver a buscarte. Dos extraños que al mirarte pretenden esconder la historia que juntos escribieron, que aún vive en su memoria. Dos extraños que andan buscando el amor en otro lado y piensan haberlo encontrado. Y el tema de los dos, olvidado. Aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, vamos a cerrarlo, porque miren ustedes, ahí, corazón abierto, oídos abiertos, para que ustedes puedan disfrutar también de estas nuevas propuestas que nos presentan los jóvenes ecuatorianos, temas musicales, composiciones, creaciones nuevas, como se dice. Pero para eso les decimos corazón y oídos abiertos, porque a veces necesitamos pues que ustedes puedan escuchar para que realmente puedan sentir lo que quieren transmitir a través de estas creaciones. Quiero agradecer a Gustavo Bedón por haberse dado cita acá a nuestro programa, a Javier López también y a Darwin Tipán. Muchas gracias, chicos. Y tú tenías algo que decir. Sí, muchas gracias a ti, Javier, por el espacio. Y nada, quería invitarlos, quiero contarte que estamos nominados a los premios Mis Bandas Nacionales en la categoría Artista Promesa, así que quiero invitar a la gente que nos escucha que entre a www.mbnecuador.com a votar en la categoría Artista Promesa por el artista Narváez, justamente por la canción que no enamora, por la canción que escuchamos hace un rato. Perfecto, ahí está esa propuesta. Y éxitos, que les vaya muy bien y que todo el mundo pueda ingresar a esta página y votar por estas canciones promesas, nuevos temas musicales que están a la disposición ya de este público maravilloso que siempre nos acompaña. Muchas gracias, chicos, y éxitos en este evento Gira WIO 9 que se desarrollará en el Teatro México este viernes a las 19:30. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Thank you.